Radio Tepoztlán presenta Rola a la letra. ¿De qué se tratan las canciones? Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente en su programa Rola a la letra, aquí en Radio Tepoztlán. Hola, soy Andrew y bienvenidos. Hoy tenemos un programa un poco distinto, ¿verdad? Sí, porque a diferencia de que hayamos elegido el tema, pues el tema nos eligió un poco, nos agarró de sorpresa. Hoy no queríamos tomarnos el trabajo de escoger algo sobre lo cual hablar. Un tema, sí. Iba a ser el programa sin tema. El programa de las puras ganas. Y entonces escogimos canciones. Yo tres. Y yo otras tres. Sin consultar. Sí, cada uno por su lado. Pero resulta que las canciones, pues siempre sí tenían un tema, ¿verdad? Sí, interesante que, pues, para mí parecía que el tema tenía que ver con una combinación de la decepción de la vida y como una iluminación que, pues, esas dos cosas pueden venir juntos muchas veces, ¿verdad? Sí, porque en lo más oscuro y en lo más azotado que estás, pues ya no te queda más que mirar para arriba, ¿no? Ya no hay mucho para dónde mirar para abajo. Y de algún modo las canciones se fueron acomodando solas y nos fueron sugiriendo, pues, personajes y nos fueron sugiriendo unos dramas de estos personajes. Sí, entonces, pues, después de todo, sí hay como una historia que podemos contar. ¿Qué es esto que Andrew decía? La historia de lo oscuro y lo iluminado. El contraste de la más profunda desesperanza con, de repente, los atisbos de, pues sí, de un horizonte por ahí. Todo empezaba bien. Todo empezaba como la infancia, lleno de esperanzas. Sí. Hola, mi nombre es Billy. Y soy un alcohólico. Llevo 5 años sin tomar. Les voy a contar mi historia. Soy un hijo de un predicador. Y cuando tenía como 12 años, yo y mi papá íbamos a ver a unos amigos congregados. Y ahí en esa casa había una hija. Y solíamos salir a caminar juntos. Y en esta canción que vamos a ver, cuenta la niña la historia. Billy Ray era el hijo de un predicador, y cuando su papi nos visitaba, él lo acompañaba. Cuando se juntaban a hablar, era cuando Billy me llevaba a caminar. A través del patio de atrás íbamos a caminar. Entonces me miraba a los ojos, Dios sabe, para mi sorpresa. El único que pudo alcanzarme fue el hijo de un predicador. El único chavo que pudo enseñarme fue el hijo de un predicador. Sí, él fue. Él fue. Sí, él fue. Ser buena no siempre es fácil, no importa qué tan duro trates. Cuando él empezó a lisonjearme, vino a decirme, todo está bien. Me besó y me dice, todo está bien, ¿puedes escaparte de nuevo esta noche? Qué bien recuerdo la mirada de sus ojos, robándome besos a hurtadillas, tomándonos un tiempo para ganarnos un tiempo, diciéndome que es todo mío, aprendiendo cada cual de lo que cada uno sabe, mirando para ver cuánto hemos crecido. Pues el único que pudo alcanzarme fue el hijo de un predicador. El único chavo que pudo enseñarme fue el hijo de un predicador. Sí, él fue. Él fue. Sí, él fue. Was a preacher's son. When his daddy would visit, he'd come along. When they gathered round and started talking, that's when Billy would take me walking. Through the backyard we'd go walking. When he looked into my eyes, Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only one who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. Said he was. He was. daddy. Being good isn't always easy, but Lord knows how hard I try. But when you start talking sweet talk to me, you come and tell me everything is alright. Kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me, you are the son of a preacher man. The only one who can ever teach me, you are the son of a preacher man. I said he was, yes he was, he was, yes he was. Taking time to make time, telling me he was all mine. Learning from each other, knowing, looking to see how much we've grown. And the only one who can ever reach me, he was the son of a preacher man. The only one who can ever teach me, he was the son of a preacher man. I said he was, yes he was. Son of a Preacher Man, en la versión de Tina Turner. ¿Y quién escribió esa canción? Pues se la escribieron a Aretha Franklin, especialmente John Hurley y Ronnie Wilkins. Uh-huh. Y hay varias versiones. Hay otra versión que canta Dusty Springfield en la película esta de Pulp Fiction. Sí, Tiempos Violentos. Tiempos Violentos. Y bueno, Tina Turner, que tenía un nombre un poquito menos enérgico y explosivo, se llama Annie Mae Bullock. Ella es una chica de Tennessee y muy joven se casó con un señor de apellido Turner, Ike Turner, sí, rockero. Sí, una cosa de Ike Turner, bueno, entre muchas cosas, parece que era como algo monstruoso de tipo este, que llevaban pistolas a sus grabaciones y no había técnico que se les resistiese, ¿verdad? A sus instrucciones. Pero él es conocido por haber escrito y ejecutado lo que muchos dicen que es la primera canción de rock and roll. Uno que se llama Rocket 88, sobre un coche. Y sí, es otro que trabajaba con Sam Phillips en Sun Records en Memphis, Tennessee, de la disquera de la cual hemos platicado antes. Sí, cuando en los programas de música soul. Sí, esa es la disquera de Elvis Presley, de Carl Perkins, de... ¿Ahorita misma? No. Creo que no, ella era en sí, sí, pero... Pues una disquera, Johnny Cash, y un montón de... Había en el tiempo de la segregación, así que había dos partes, la parte blanca y la parte negra. En la parte negra, The Prisoners, Little Junior Parker, que era la parte que inspiraba a los blancos con la oreja pegada, sí, en la frontera a ver qué se les inspiraba. Sí, y Ike era uno de estos negros. Y pues Ike y la misma Tina tenía una relación un poco difícil, ¿verdad? Sí, era un señor que con la filosofía de que hay dos cosas que pueden ocurrir si le pegas a tu chica: que se vaya o que se quede. Pero si se queda ya, es tuya. Todo tuya, sí. Y pues Tina fue toda suya bastantes años, la verdad, lo aguantó bastantes años, hasta que finalmente, pues por ahí, por el 73, 74, le dijo adiós y no lo volvió a ver nunca más. Aunque ella pues siguió su carrera, siguió relacionándose con un montón de otros músicos de proyectos e incluso ha incursionado en el cine. Sigue siendo muy muy activa. Sí, pues golpear a una mujer es donde yo pierdo toda la simpatía con una persona. Todos tenemos un lado bueno y un lado malo. Pero cuando llega a golpes, ya eso es pasar del otro lado. Hay que decir que a las mujeres, si están en una relación así, busca ayuda, por favor. Sí, es completamente innecesario que vivas una relación en la que te tienes que estar poniendo árnica, en los moretones, por lo menos. Sí. Y bueno, Tina, es muy curioso esa imagen que da de una mujer bien fuerte en el escenario, un vozarrón, una energía que te transmite con sus movimientos, que era un poco contradictoria. Lo que pasa es que el hombre cuando está en el escenario también te transmite una energía en los movimientos un poco de miedo. Pero bueno, Ike murió en el 2007, en 2007, el 12 ¿verdad? De diciembre. Bastante reciente. De una sobredosis, ¿no? De cocaína, a la edad de 76 años seguía, pues bien enchufado en eso. Y bueno, esta fue Tina Turner con la primera parte de nuestra historia. Sí, y gracias a Dios, en nuestra historia las cosas no llegaron a eso. No, son dramas más. Bueno, son dramas. Seguimos escuchando de la señorita de la historia, de la chava. Sí, la señorita de la historia que, bueno, en el capítulo anterior había conocido al Billy en cuestión cuando era chico, cuando era un niño, pues ambos crecen. Y cuando la gente crece, muchas cosas del amor romántico inmediato y pues muy... muy sensual y muy, muy fácil, luego chocan duramente con la realidad. La realidad pone pruebas materiales que a veces el amor romántico no puede sobrellevar. Y la siguiente rola, que es de Tracy Chapman, Carro rápido, auto rápido, pues relata un poco de lo que ocurre cuando a una persona en concreta le estás pidiendo que siga siendo pues tu héroe romántico, pero hay que trabajar para comer y hay que llenarse las bolsas, las carteras con recursos para alimentar materialmente ese amor que antes nada más se alimentaba con sueños. Entonces, la chica de la historia lo cuenta así. Tienes un auto rápido. Deseo un boleto para cualquier sitio. Quizá podemos hacer un trato. Quizá podamos juntos llegar a alguna parte. Donde quiera está mejor. Empezando desde cero, no hay nada que perder. Quizá haremos algo. Por lo que a mí respecta, no tengo nada que probar. Sí, tienes un auto rápido y tracé un plan que nos saque de aquí. He estado trabajando en un supermercado y logré ahorrar un poquito de dinero. No tenemos que manejar demasiado lejos, solo cruzar la frontera y entrar en la ciudad. Tú y yo podemos conseguir trabajo y finalmente ver qué quiere decir estar vivos. Ves que mi viejo tuvo un problema. Vive con la botella. Así es como es. Y dice que su cuerpo está demasiado viejo para trabajar. Yo digo que su cuerpo es demasiado joven para verse como él. Mamá se fue y lo dejó. Ella quería más de la vida de lo que él podía dar. Dije que alguien tendría que cuidarlo, así que pues me salí de la escuela y eso es lo que hice. Pues tienes un auto rápido, pero es demasiado rápido. Tanto que podemos volar lejos. Debemos tomar una decisión. ¿Nos vamos esta noche? O vivimos y morimos así. Recuerdo que estuvimos manejando en tu auto. La velocidad era tanta que me sentí borracha y las luces de la ciudad se quedaron detrás y tu brazo se sintió tan bien alrededor de mi hombro y tuve el sentimiento de que yo era de ahí y tuve el sentimiento de que podía ser alguien, ser alguien, ser alguien. Pues tienes un auto rápido,

be someone. Do you got a fast car? Is it fast enough so you can fly away? Do you gotta make a decision? Leave tonight or live and die this way? Tracy Chapman con Fast Car, coche rápido. Y pues sí, la relación se fue a otra etapa. Sí, yo, Billy Ray, yo seguí en lo de tener los sueños y pues mi esposa ya quería dinero para la comida de los gatos. Y pues no funcionaba. No me hallé en la casa. Y nos lo cantó Tracy Chapman. ¿Y qué nos puedes contar de Tracy Chapman, María? Pues es una compositora y cantante muy interesante. A mí me gusta mucho el rasposito ese de su voz. Y me gusta mucho la sencillez. O la aparente engañosa sencillez con la que se pone la guitarra y te hace, pues sí, te hace viajar en estas historias que en todas sus canciones te cuenta historias como muy muy redondas, ¿no? Todas son como cuentos muy muy completos de la realidad contemporánea. Ella es una chica de Cleveland, Ohio. Y pues desde muy chavita agarró la guitarra y empezó a demostrar su capacidad como compositora y su capacidad como para integrarse con una bola de gentes y hacerles propuestas musicales bastante padres. Es una chava que ha tenido la posibilidad de cantar con gente pues bien, bien tremenda, ¿no? Como Eric Clapton o como B.B. King, y hacer unos dúos muy, muy memorables. Tiene también dúos con Pavarotti, ahí siento que el estilo choca un poquito, a mí en lo personal, pues siento que son unos mundos que es difícil que confluyan, pero en estas cosas del blues, del folk y del rock, tiene su lugar. Y no sé, yo conozco sobre todo el primer álbum de ella. Los otros fueron menos, pues quizá menos exitosos, tiene 3 álbumes, quizá menos exitosos, quizá menos comunicativas las rolas, menos, como más elaboradas, más pretenciosonas. El primer disco iba muy directamente, ¿no? O a mí me llegó, tal vez por la etapa en que estaba viviendo, de una manera más directa, pero tengo un entrañable afecto por Tracy Chapman y sus pelos rastas. Sí, pues la historia siguió de ahí. Nuestra relación pues no pudo continuar así y entramos en una etapa donde ella y yo ya no estábamos juntos. Yo seguí con mis sueños y bueno, pues vamos a dejar que nos cuente la siguiente canción, que es una canción de Little Feat de Lowell George, y la traducción es así. Hola, por favor, con personas perdidas. Y ellos dicen, ¿qué necesita usted? Dije, oh, la necesito tanto. Y me dicen, ya deje de rogarle. Pues no importa lo que hagas, hasta puedes rezarle al cielo, todo lo que recibirás de ella es amor a larga distancia. Leí los periódicos, me deprimí, estoy tan triste de escuchar las noticias, se solicita ayuda, pero no suficientemente, ¿sabes? En estos tiempos se está volviendo tan difícil y no importa lo que yo haga, hasta le ruego al cielo, parece que todo lo que puedo tener de ella es amor a larga distancia. Sus pies eran tan bonitos y su vida tan dulce. Me pregunto si ella sabe que me hirió tanto. Y no importa lo que hago, hasta puedo rogarle al cielo. Todo lo que tengo de ella es amor a larga distancia. hello. Give me missing persons. They said, what is it that you need? I said, whoa, I need her so. They said, you got to stop your pleading. 'Cause no matter what you do, even pray. The blues. I'm so sad to hear the news. Help a wanted, but not enough. You know these times are getting rough. 'Cause no matter what I do, I even pray. Distance Love, de Little Feat, una canción de Lowell George, que era el cantante y guitarrista de Little Feat. Debemos acordar que estamos en Radio Tepoztlán, en el 99.7 FM, y este es el programa Rola la Letra, donde platicamos de las canciones, de las letras, y traducimos. Y hoy estamos viendo unas canciones que no tienen tema, aunque sí hay un tema. No tengo aquí enfrente la información de Lowell George, pero era un guitarrista de slide, como se nota mucho en esta canción. El slide es este tubo que se pone en el dedo para dejar que las cuerdas de la guitarra se pueden cambiar de nota sin la escalera de que te imponen los trastes de la guitarra. Puedes hacer que cante mucho más libremente. Se desliza la guitarra, ¿no? Sí, sobre, sí, es lo que quiere decir slide. Uh-huh. Y junto con Ry Cooder, Lowell George fue uno de los más importantes en el rock que tocaban así. Lord George murió en 1979. Justo empezaba una carrera bastante exitosa de soloista. Sin salir del grupo. El grupo todavía estaban trabajando, pero él estaba hizo un álbum. Solo un álbum. Y estaban girando. Y pues no saben por qué. Era un poco gordo, fumaba muchísimo y trabajaba durísimo. Piensen que pues todas estas cosas tomaron su costo y murió de un infarto después de un concierto. Y para diferenciar, parece que no tenía nada que ver con la droga, que nadie que entró en la escena encontró nada que tenía que ver. Entonces, pues este es lo que cuenta el chavo de la historia, el Billy Ray. ¿Quién? Tomo la parte yo de Billy Ray. Metiéndote, claro, en los zapatos de Billy. Y pues habla mucho de esta canción, de cómo es de, pues, amor de lejos. Es de, Bueno, yo digo que es de no pensarse, porque Ni siquiera, ¿verdad? no funciona. De antemano. Y claro que en este caso tampoco funcionó. Pero pues hay otro lado de la historia, el lado de la chica, ¿verdad? Que Sí, porque en esta parte del programa, en esta rola, pues lo que vemos es el sufrimiento del chavo que le está buscando, que se quiere comunicar con ella, que está hincado de rodillas, clamando al cielo por ella, pero en algún lugar debe estar ella y debe de estar sintiendo por lo menos nostalgia, tristeza, culpa, a lo mejor hasta ganas, ¿no? De poder resolver la situación. La chava también es parte de esta canción, aunque no la vemos en primera persona y no la vemos directamente y no sabemos quién es ella. Y no sabemos muy bien si tiene una respuesta para este momento tan difícil que están viviendo, que es un poco el enigma de la siguiente rola que tenemos, que pensamos que de algún modo cuando está uno en una situación crítica y voltea y se encuentra solo, fuera de su contexto, de su pareja y de la felicidad, siempre acaba preguntando, bueno, ¿qué diablos hago aquí? ¿Y quién demonios soy yo? ¿Y qué va a pasar después conmigo? yo quería mencionar algo que me acaba de ocurrir, así que no te lo he platicado todavía. Pero hay un concurso en este programa y es de atinar de quién son las canciones. Son tres y tres, y tres míos y tres de María. Y si alguien quiere llamar y decir cuál de los seis canciones pertenece a cuál de los dos de nosotros, van a ganar un gran premio. Que me enteraré después y ustedes también, ¿cuál será? Por lo pronto, pues, ¿quién eres tú? Sí, estamos en esto de vamos a ver, ¿verdad? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Realmente quiero saber, ¿quién eres tú? Desperté en una entrada del Soho. Un policía sabía mi nombre, dijo. Puedes ir a dormir a casa esta noche si es que puedes pararte y marcharte. Trastabillé de regreso al metro. Sabes, la brisa me agitaba el cabello. Me recuerdo lanzando golpes alrededor y rezando por mi silla. ¿Quién eres tú? Dime, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Realmente quiero saber, ¿quién eres tú? Tomé el metro de regreso a las afueras, de regreso a Rolling Pin. Me siento un poco como un payaso agonizante, con una pizca de rintintín. Me estiré de vuelta y me dio hipo. Miré tras mi ocupado día, 11 horas en el Tin Can. Dios, tiene que haber una mejor manera. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Realmente quiero saber. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres de los... ¿Quién? ¿Quién es quién en los quién? Pues es un grupo muy famoso de los años 60 y 70, integrado por Keith Moon, originalmente, John Entwistle, Pete Townsend y ese otro, el... El de los pelos chinos, el bozarrón. Roger Daltrey. The Who se formaron en 1960. Prácticamente a los inicios. Originalmente se llamaba otra cosa, pero finalmente se decidieron llamarse The Who. Se llamaban los The Tours, que es un nombre muy extraño, pero aunque era muy extraño, había otro grupo que también se llamaba así, entonces tuvieron que cambiarse de nombre. ¿Qué quiere decir los The Tours? ¿Qué es un nombre? Las desviaciones. Bueno. The Who son interesantes porque parece que empezaron la costumbre de romper los instrumentos. Y a mí me parece fatal. Bueno, solo Jimi Hendrix. Cuando Jimi Hendrix lo hace, está con bien. Jimi Hendrix tenemos tendencia a la mangancha. Con Jimi Hendrix era como un sacrificio. Era todo un rito de entrega, de total. Y lo que me parece fatal es que se puso de moda. Mucha gente empezó a hacerlo y se perdieron un montón de instrumentos excelentes. Buenísimos. Pues yo he visto dos versiones de qué es lo que ocurre con esto. De los instrumentos en una, y bueno, las dos se atribuyen a Pete. En una dice que fue accidental la primera vez que rompió la guitarra. Y empezaron que le pareció espectacular. Y la segunda versión es que un poco también fue accidental el primer golpe, digamos, pero que el sonido que dio El sonido que se produjo al golpear los amplificadores con todo eso, lo pudo integrar en la rola que estaban tocando en ese concierto en vivo. Y entonces, que él no lo hacía como una un llamado a la destrucción de los instrumentos o un simple acceso de locura, sino que él lo consideraba una nota más de lo que estaban ahí aportándole a la gente. Y bueno, a él le gustaba ser original, entonces no le gustaba tanto que hubiera esa imitación tan inmediata, tan facilona, ¿no?, de este recurso. Pero en efecto, no solamente se rompían guitarras, sino que se rompían tambores y se rompían micrófonos, y sí, era una cosa muy... En su cumpleaños de 21, Keith Moon manejó un Cadillac hacia dentro de la alberca del hotel donde estaban festejando. Debe haber producido un sonido espectacular. Sí. Y pues sí, la pregunta, pues estamos en un punto en nuestra historia donde yo me pregunto quién soy, y supongo que mi ex chava también se pregunta, porque pues según entiendo, ese debe ser una pregunta después de identificarte como parte de una pareja. Muchos años, sales de la pareja y tienes que preguntarte, pues, ¿quién soy yo solito? Y pues así, esas canciones nos vinieron a enseñar esta historia. Sí, se van acomodando exactamente en ese proceso emocional, mental, en el que vamos de la euforia y la, bueno, lo fácil que puede ser la relación, al azote más profundo, que es el que nos deparan las pistas que siguen. No sé, que prepárense. Pero, como ya dijimos, en lo más abajo del abismo siempre hay para dónde subir. Sí. Y bueno, otra cosa interesante que decir de Who es que, si bien no son los inventores de la ópera rock, sí son de los que le ponen bastante contenido a esto, en especial con dos propuestas que hacen que siguen siendo todavía muy, muy disfrutables, que son Tommy y Quadrophenia. Sí. Y que pues a lo mejor un día nos las echamos completitas. Tienen una historia, bueno, a lo mejor las historias ya quedaron muy rebasadas por las historias de vidas adolescentes muchísimo más complejas que las que relatan estas dos óperas rock, pero de todos modos la música sigue siendo pues muy interesante. Es esto que llaman rock progresivo, ¿verdad? ¿Entraría Who en eso, verdad? O yo no discutiría con nadie que quisiera poner eso, The Who en, o ponerle en ninguna caso otra etiqueta. Muy bien. Y pues la historia sigue. La decepción o la desilusión o la iluminación, quién sabe. Pero vamos a escuchar la siguiente etapa en la historia. Muchos amores en una vida parecen extraviarse. Mucha gente viene y va, nunca parecen quedarse. A veces me tomo el pelo y luego me doy cuenta de que solo estoy viviendo en un paraíso artificial. Cientos de veces mis esperanzas y sueños se esparcen por el aire. Un millar de veces parece que nadie está ahí de verdad. Entonces me doy cuenta de que me estoy engañando. No soy tan sabio. Solo estoy viviendo en un paraíso artificial. Estado plástico de la mente. Ropas superficiales. Viviendo en un vacío cerca del cero. Algunas veces me tomo el pelo. Luego me doy cuenta. Solo estoy viviendo en un paraíso artificial. never seem to stay. Sometimes I kid myself, then I realize I'm just living in an artificial paradise. JJ Cale con Artificial Paradise. Pues se nota mucho en esta canción lo minimalista que es JJ Cale a veces. Le gusta hacer mucho con muy poco. Son dos cosas que caracterizan a JJ Cale mucho. Pequeñas cosas, como le gusta usar una caja de ritmos. A veces, no siempre, pero a veces se le da el impulso de meterse solito en un estudio de grabación con una caja de ritmos bastante chafa. Muy elemental. Unas guitarras y junta una cosa realmente bonita como esta canción. Y otra cosa es que siempre tiene un sonido diferente para cada canción. Siempre está buscando. Es muy sutil. No es el tipo, no se puede decir que es el tipo de ejecutante que siempre se está reinventando como Bob Dylan o David Bowie. Está, toda su obra está bastante parecido, pero dentro de cada pieza es un sonido de guitarra totalmente individual. Y pues mucho de su personalidad. También la otra cosa que tiene en sus pistas son muchos errores. Bastante obvios, pero tiene esta cosa de que pues, ya está hecho. Y aunque hay una pista que se escucha claramente diciendo: ¿qué pasa con ese micrófono, hombre? Y pues quedó ahí. Ok, muy sincero. Sí. Y pues eso es JJ Cale viviendo en su paraíso artificial. De ahí vamos a pasar a lo más hondo. Sí, ya era la decepción y ya estamos hundidos en la nada. Con lo cual, pues, quizás nos identifiquemos con lo que ustedes hayan o estén viviendo en algún momento. Es una situación muy humana cuando uno ya está verdaderamente ahogado en la tristeza, en la soledad, en la culpa, en la desesperación, en la impotencia, en lo que, como lo quieran nombrar. Y pues lo único que puede venir después es salir. Sí, pero mientras tanto, si necesitan con quién hablar, estamos nosotros aquí en 395-3094. Recuerden que hay un concurso. Recuerden que pueden enviar sus sugerencias de canciones, de grupos, de temas que quieran que nosotros tratemos aquí. El rock es vasto y da para todas las historias. Y si hay alguien que quiere venir también a martillar en la cabina. No lo vamos a ocultar. Nosotros somos tan sinceros como J.J. Kelly. ¿Qué pasa con ese martillo? ¿Creíste que tenías todas las respuestas sobre las que descansara tu corazón? Pero algunas veces pasa. Ni lo ves venir. Ahora no puedes detenerte a ti mismo. Ahora estás allá afuera nadando, en lo hondo, en lo hondo. La vida sigue revolcando en círculos tu corazón hasta que tú te sueltes, hasta que te despojes de tu orgullo y asciendas al cielo y te deshagas de ti mismo. Pero ahora estás allá afuera girando, en lo hondo, en lo hondo, en lo hondo, en lo hondo. Y ahora estás allá afuera girando, y ahora estás allá afuera girando en lo hondo, en lo hondo, en lo hondo. En el silencio todos tus secretos alzarán sus preocupadas cabezas. Bien, puedes sujetarte junto con aquella que tú crees que eres. Ahora estás allá afuera viviendo en lo hondo, ahora estás allá afuera rodando, ahora estás allá afuera nadando, ahora estás allá afuera rodando en lo hondo, en lo hondo. En lo hondo. Si quieres que te lo den todo, cédelo todo. Thought you had all the answers to rest your heart upon. Something happens, don't see it coming now. You can't stop yourself. Now you're others women in the circles to you echo till you shed your pride and you climb the heaven and you throw yourself off. And now you're up there spinning. Good. Deep, cantada por Bird York, Kathleen York. Si les suena conocida esta canción, ¿será por qué? Pues es la pista principal de una película. Mm-hmm. Bueno, no sé si es la pista principal, pero está atrás de una escena bastante emotiva de una película bastante reciente también que se llama Crash. Mm-hmm. Alto Impacto. En español. Alto Impacto. Uh-huh. Viene como al final en la resolución de la película, cuando todo mundo en la película llega al punto de que no saben qué les pasa en la vida. Sí, la resolución es un poco hacer conciencia del enorme conflicto en el que están metidos todos al mismo tiempo. Sí. Pero no se las vamos a contar, solo se las estamos recomendando. Sí, es una película bastante buena. A mí me gustó mucho. Te pregunta preguntas que no sabes responder. ¿Qué es lo que debe hacer en el buen arte? Uh-huh. Así es. Y pues viene al caso porque en nuestra historia, el pobre Billy Ray ya llegó a este momento. Su vida vino hacia un punto de decepción y de desilusión, y está flotando, y es el momento donde él puede saber, él puede realmente ver las oportunidades, está flotando en la nada. Sí, y a mí me intriga saber en esta perspectiva en dónde está la chica mientras él flota, si ella también de alguna manera está flotando en otro espacio, está dudando, está desesperada, o ya resolvió todo y ella sigue su vida pues tranquilamente, un poco desentendida de los corazones que ha ido rompiendo en el camino. No es muy claro, es una historia abierta. Sí. Y todas estas rolas y otras y poemas que nos encontramos por ahí, todas estas propuestas, pues siempre tienen varios ángulos. Hay el protagonista que sufre, pero los que están alrededor también son parte de estas pequeñas o grandes tragedias cotidianas. Sí, bueno, pues nos queda muy poco tiempo. Nada más pues me gustaría repetir que esta canción es de Bird York y es muy poco conocida, pero qué voz tiene. La primera vez que la escuché me parece muy original la música. Es una huérfana, perdió a sus padres a la edad de 15 años y salió para vivir en las calles. Era pues una niña de las calles, así que pues tenemos mucha experiencia de la vida real. Y con esto rápidamente vamos a despedirnos porque se nos acabó el tiempo. Y porque estamos aquí en una situación de emergencia en la que en cualquier momento el techo se va a derrumbar sobre nuestras cabezas. Pero esperamos sobrevivir a esto y escucharnos en la próxima emisión de este programa. Bye. Radio Tepoztlán presentó Rola a la letra. ¿De qué se tratan las canciones?